Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando. Uy, estuve muy fuerte, me parece. Estamos comenzando una nueva misión de Hora Libre. ¿Cómo le va a Ferreiro? ¿Cómo le va a Natacha? Perdón, quiero decir algo. Bien, muy bien. Rodri estaba esperando entrar hace un tiempo largo, pero yo estaba. Y usted lo dejó colgado. Y sí, porque estaba haciendo un posteo en Instagram, chico. No, Rodri. Está apagado, Ferreiro, ¿eh? Te están censurando desde Floresta. Desde tu propio hogar te están censurando, amigo. No, tampoco. No se escucha, no. Bueno, nada, quiero decir así igual mientras esperamos a Rodrigo, que estaba pensando que el más creativo con algunos términos es Matías Bregante en este trío, en este power trío. Entonces quizás estaría bueno que empieces a incursionar, Matías, te lo tiro así al aire con mucha caradurez. ¿Algún post de Instagram para vender el programa? ¿Qué te parece? Bueno, vos decís como que me encargue de generar una idea nueva para cada semana, para que lo movamos más a tiempo y más ordenadamente. Exactamente. ¿La discusión? Bueno, sí. Voy a trabajar en ello, Bianchi. Bueno, otro viernes aquí en la ciudad, en la pandémica ciudad, 25 de junio. Vamos a estar hablando durante el programa. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Va a estar la familia de Darío Santillán haciendo una actividad una vez más en el Puente Pueyrredón. Va a ser un corte simbólico, no va a ser las actividades que se hacían previo a la pandemia. Con el acampe y la vigilia, pero bueno, allí van a estar una vez más Darío, Alberto y todos los compañeros y compañeras del Frente de Darío Santillán, acompañando una vez más el reclamo por justicia, por que se abra la causa que pretende investigar las responsabilidades políticas alrededor de la masacre de Avellaneda, y que bueno, como todavía hay funcionarios públicos que siguen en cargos públicos, gobernando y pululando la política argentina, es una causa que está trabada, lamentablemente. Ahora, Ferreiro, a ver si lo escuchamos. ¿Ahora se escuchan? Bajito, sí, tímido, pero se escucha. Ahí está, a ver, ahí me escucha mejor. Ahí sí, ahí lo escuchamos bien. Sí, no había aprendido el micrófono, soy un genio bárbaro. Claro, tiene que tocar el botón que dice 48B. Claro, exactamente, no había apretado ese botón, todo lo demás sí. Había luces por todos lados, parecía el DeLorean, pero no, faltaba una. Ahí va. Sí, Mati, escuchándote lo que comentabas, hay dos responsables políticos de la masacre de Avellaneda que hoy ocupan cargos públicos en el gobierno de Alberto Fernández. Uno es Felipe Solá, que es canciller. De hecho, en los últimos días tuvo bastante presencia en los diarios y en la prensa gráfica y también televisiva por el tema de la postura de Argentina con respecto a Venezuela y con respecto a Nicaragua, ¿sí? Y una presión de Amnistía Internacional que está metiendo para que se pronuncie con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Y por otro lado, otro que está un poco más solapado, porque no figura tanto por el rol que le toca hoy por hoy, es Aníbal Fernández. Sí, Aníbal Fernández está metido en lo que es el directorio de yacimientos petrolíferos fiscales o algo por el estilo. Sí, como interventor me parece que estaba, sí, de algunas de esas movidas extractivistas. Exactamente, Aníbal Fernández, que era el secretario o jefe de gabinete del gobierno de Duhalde, y Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron los asesinatos de Darío y Maxi. No hay responsables políticos presos, como bien decías, ni Atanasov, ni Duhalde, ni el ex jefe de la CIDE, Soria. No hay nadie, ¿sí?, preso, salvo los ejecutores, los que apretaron el gatillo, pero nosotros sabemos, y nosotros sabemos que para apretar ese gatillo hay una cadena anterior que lo permite. Sí, tuvieron condenas de 4 años y fueron de 4 años a cadenas perpetuas para Franchotti, creo, y las condenas de 4 años se refirieron a los tenientes que estaban a cargo del operativo. Yo también hoy, justamente en la facultad, estuvimos presentando sobre la causa de la masacre, y ahí tengo el nombre de la jueza, ahora no lo recuerdo, no lo quiero tirar, que es la jueza que entiende la causa de las responsabilidades políticas. El cargo actual de Aníbal Fernandillo es interventor de yacimiento carbonífero Río Turbio. Sí, es el interventor de YPF, sí. No, yacimiento carbonífero Río Turbio. Ah, yo creí que era YPF. Es de la mina de carbón de Río Turbio. Sí, sí, tenía que ver con el extractivismo, pero no con YPF. Y fue nombrado por Alberto Fernández en el 2020. Sí, Felipe Solá es ministro de... No, canciller. Sí, canciller, pero como que el título de, digamos, burocrático es ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Exacto, sí. Bueno. Yo no sé si estuvieron diciendo algo más, porque yo me fui un segundito, pero vamos a estar charlando en breve, si no lo dijeron, con Santiago Menconi, sobre lo que está sucediendo para los trabajadores y las trabajadoras de transporte, vinculado fundamentalmente a algo que sucedió en la semana. Y Mati, en la segunda parte del programa vamos a tener a Germán del FAO, sí, para que nos cuente algo que volvió a pasar. No sorprende, pero por supuesto sí se trata de un retroceso con respecto a las negociaciones y a los diálogos que había entre los artistas callejeros y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto además muy complejo, ¿no? Donde no es tan fácil, si nunca fue fácil trabajar en la calle, menos ahora. Así que bueno, Nati, ¿cómo se comunican con nosotros? ¿Cómo nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Nos mandan regalos, alcohol, que es viernes? ¿Cómo se abrazos se en forma comunican? Abrazos virtuales. En Instagram nos encuentran en @hora.libre.radio y en Facebook @hora libre programa. Nos vamos y volvemos. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. El martes próximo pasado nos enteramos de la muerte de un nuevo trabajador, ¿sí? Víctima del COVID. En este caso, un trabajador que era un laburante de la línea 60, era chofer de la línea 60. Es una muerte que no es la primera que sufren los trabajadores y las trabajadoras del transporte en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco es la primera que padecen los compañeros y las compañeras de la línea 60. Para charlar sobre esta cuestión, pero también, por supuesto, sobre las responsabilidades políticas, estatales, alrededor de la muerte de este compañero, ¿sí?, que se llamaba Álvaro Pío Santillán. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Menconi, él es trabajador de la línea 60. ¿Cómo andas, Santiago? Buenas noches, bienvenidos a Hora Libre. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Santiago. Bien, a ver, contanos un poco qué sucedió con Álvaro, porque su fallecimiento se da por una resolución de la empresa donde ustedes laburan, avalado por el Estado Nacional. Exactamente, así fue. Álvaro era un trabajador, persona de riesgo, él tenía diabetes y estuvo licenciado durante la primera parte de la cuarentena. Luego salió primero un decreto presidencial que después lo tiraron abajo y después salió una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, en la cual obligaba a los y las trabajadoras, grupos de riesgo y mayores de 60 años, 14 días después de haber recibido la primera vacuna, reintegrarse a sus tareas. Nosotros en su momento ya veníamos haciendo una serie de denuncias por la falta de protocolos sanitarios para la función del transporte, que recordemos que es uno de los focos de contagio más grandes que hay, y no recibimos ningún tipo de respuesta. También habíamos iniciado una serie de movilizaciones exigiendo ser incluidos en el plan de vacunación. Recibimos una promesa y en ningún momento se concretó esa promesa. Y desde esta resolución conjunta, que fue la que obligó a volver a Álvaro Santillán, también hicimos denuncias a los distintos entes responsables y no recibimos respuesta de ninguno hasta el momento. Álvaro murió, contrajo coronavirus trabajando y falleció internado en la cama del sanatorio Güemes. Santiago, en el comunicado que sacó el cuerpo de delegados de la línea 60, plantean estas cuestiones que vos nos estabas comentando. ¿Tienen muchos compañeros en estas circunstancias que han sido obligados a volver a trabajar a los 14 días, además? O sea, ya es arriesgado volver a trabajar en cualquier circunstancia. A los 14 días todavía no se desarrolló la inmunización de la primera dosis encima. ¿Tienen muchos compañeros en estas circunstancias? No son tantos. En las 60, sin embargo, sí, hay algunos, y no importa tampoco el número, porque son trabajadores, sean pocos o muchos, los que ponen en riesgo su vida y la de sus familias también, porque el contagio contagia también al grupo familiar. Pero sí, son un conjunto de trabajadores que o tienen alguna patología médica que los hace grupo de riesgo o mayores de 60 años. Antes de que salga el decreto este conjunto, es algo que me parece bueno resaltar, el grupo DOTA, que es el monopolio que se hizo cargo de la línea 60, los estaba llamando a los trabajadores por su cuenta, sin el respaldo de ningún decreto ni de ninguna resolución, para hacerles firmar un papel en donde ellos hacían cargo de su salud y los conminaba a volver a trabajar. Desde el cuerpo de delegados rechazamos eso y después, bueno, avalados por este decreto, ¿no?, que lo único que busca es la ganancia empresaria, porque la verdad no se entiende, tanto se habla en los medios de cuidar la vida y al fin y al cabo terminan mandando a trabajar a personas, grupos de riesgo con la primera dosis, que, bueno, está a la vista, ¿no? Lo que pasa, fallecen trabajadores. En la 60 ya Álvaro es el tercer trabajador de la línea 60 que fallece en el marco de esta pandemia. Como bien dijiste recién, y ahora te dejo con mis compañeros y compañeras, ustedes están trabajando desde el principio de la pandemia, son trabajadores y trabajadoras esenciales, tanto los choferes de colectivo, el transporte de subte, de trenes. no hay un plan de vacunación para ustedes. O sea, se van vacunando de acuerdo al plan más general, pero no hay como hubo para docentes, como para trabajadores de la salud, para trabajadores de las fuerzas de inseguridad. No, ustedes no están contemplados en eso y lo vienen planteando desde hace un montón. No, totalmente. Nosotros fuimos catalogados, de hecho, como trabajadores estratégicos. Trabajamos desde el primer día. Los entes responsables, que por ejemplo la CNRT, que es el órgano responsable de la seguridad en transporte, controla las estaciones de subte, controla las estaciones de trenes, pero a los colectivos particularmente no vienen ni siquiera a las cabeceras a controlar que se cumplan con las medidas sanitarias, ni las cumplen, ni garantizan que se cumplan arriba del colectivo. Me parece que es algo nada lamentable y que venimos señalando desde el primer momento. Con respecto al plan de vacunación, nosotros hicimos pedidos públicos, enviamos cartas a los distintos entes ministeriales, hicimos movilizaciones coordinadas con compañeros de otras líneas. Recibimos, sí, la promesa del nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, creo que digo bien el nombre. Sin embargo, esa promesa quedó en la nada. Nosotros vemos cómo vacunan a grupos estratégicos como las fuerzas de seguridad y nada, las y los trabajadores del transporte todavía seguimos esperando, vacunándose a través del rango etario, porque no tenemos una vacuna por ser trabajadores estratégicos. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Pensaba en todo el derrotero este que contás, lamentable por la pérdida de los compañeros y por esta situación a la que terminan expuestos constantemente. Que nada, para colmo de males, por lo menos yo tengo la posibilidad de ir en auto a trabajar, pero al pasar por algunas estaciones de tren o centros de colectivos, ¿no? En algunos barrios aquí de la capital y de lo que es la periferia de la capital, la situación es poco más que incómoda para quienes tienen que conducir los vehículos y quienes manejan por la poca capacidad para poder mover a la gente, ¿no? Eso también se ha transformado en un problema, ¿no? El aglomeramiento de las personas para viajar, que bueno, existía de antes de la pandemia, pero que ahora, pone en peligro a todos los que allí están viajando. Sí, totalmente. Tengo un compañero que dio una definición que a mí me parece más que exacta. Los noticieros viven denunciando fiestas clandestinas. Mi compañero dice que el colectivo es una fiesta clandestina en movimiento. Y me parece claro. Que tiene razón. Y es una fiesta clandestina sin ningún tipo de seguridad. Los colectivos tienen ventiluz que son muy chicos, que no garantizan la circulación de aire y están abiertos en una época invernal también. Esa es la solución que nos dieron. Cuando fuimos nosotros, por ejemplo, la línea 60, en 2016 falleció el electricista David Ramallo por una máquina que nosotros habíamos denunciado. A raíz de eso, todo lo que sea salud y seguridad en la organización de la línea 60 está muy presente. Cuando comenzó la pandemia, frente a la inexistencia de protocolos, fuimos los trabajadores los que hicimos asambleas al aire libre para garantizar protocolos propios, ¿no? De ver cómo nos cuidábamos entre nosotros. Esos protocolos fueron tomados por los ministerios y después, con el paso del ASPO al DISPO, los flexibilizaron. Estamos exigiendo de vuelta el regreso de esos protocolos estrictos para poder darle tranquilidad a las y los compañeros y a las familias, ¿no? También, porque atrás de cada colectivero que se contagia hay una familia que también se va a contagiar, desgraciadamente. Santiago, sabemos, bueno, ustedes en la 60 han marcado un modo de organización sindical, que, bueno, a mi juicio esto es una adjetivación mía, es un modelo a seguir, ¿sí? Pero, ¿cómo es? Acá vos hablaste de las responsabilidades del Estado, por supuesto, de la patronal. Ahora, el sindicato, la parte más burocrática, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es el rol acá? Porque ustedes, vamos, claramente están organizados de base, hablaste de protocolos, que ustedes hicieron cargo de algo que no se tendrían por qué haber hecho cargo de entrada. Es decir, son trabajadores que conocen a sus compañeros y compañeras y que están al pie del cañón. Ahora, la burocracia sindical, ¿cómo se movió con todo esto? No, mira, la verdad que brilló por su ausencia. Desde el primer momento, los protocolos, como bien contaba recién, salimos a pelearlos nosotros. Fuimos las y los compañeros de base los que nos plantamos en la asamblea, discutimos el protocolo y lo salimos a implementar. Y la situación en la línea 60, que es una línea que está organizada igual que la 540, igual que algunas pequeñas excepciones. El resto de las líneas y en el resto de las provincias del país me han llamado compañeros que están trabajando como si no hubiese una pandemia, como si no hubiese una emergencia sanitaria, y frente a todos esos casos la intervención del sindicato fue nula. mismo este año, por primera vez en muchos años, surgió una coordinación entre trabajadores de distintas líneas que nada se dieron en el marco de la paritaria porque nuestro salario quedó muy bajo y también exigiendo plan de vacunación y exigiendo los protocolos estrictos, que porque fue de las bases ya ser chofer de colectivo no te reditúa económicamente, pones en riesgo tu vida, pones en riesgo la vida de tu familia, y frente a eso la respuesta del sindicato es nula, repito. Sí, nos toman las denuncias cuando las presentamos, como con los formalismos los cumplen, pero después de ponerse a la cabeza de los reclamos, están muy atrás. Bueno, Santiago, ¿te querés agregar algo más? No. La verdad que agradecerles por el espacio. Ojalá que logremos volver a los protocolos estrictos y ser incluidos en el plan de vacunación. La verdad que les agradezco mucho por darme esta oportunidad de difundir nuestro problema. Bueno, nosotros te agradecemos desde acá y, por supuesto, tenés abiertos los micrófonos de Hora Libre para lo que sea. Te mandamos un abrazo fraterno. Un abrazo muy grande a ustedes también. Hasta luego. Bien, Santiago Menconi, eres delegado y trabajador de la línea 60, hablando no solamente de la muerte de un compañero esta semana, que fue obligado por la patronal y obligado por el Estado también a regresar a su lugar de trabajo a 14 días de la primera dosis y siendo grupo de riesgo, sino también de todo lo que está sucediendo con los trabajadores y las trabajadoras de transporte que están expuestos desde el principio de la pandemia y aquellos y aquellas que tomamos colectivo, pensemos cómo nos enojamos o no nos enojamos si no nos dejan subir porque hay más de 10 personas paradas, ¿no? Porque eso también es, no lo decidieron ellos y lo están haciendo cumplir para cuidarnos a todos y todas y también ellos, por supuesto. Nati, ya volvemos, ¿no? I woke up this morning and I said, you know, instead of waiting for a good day to happen, you know, waiting around through ups and downs, you know, I just said, look. Had a fish fry, mustard, hot sauce, light bread, french fries. Love for the big guy, hit the park, boys showing off their house. Nappy Roots on the radio, and you know it about last night they hit the big three. Bought some Air Force Ones, four tall tees, man, I'm loving BG. Still above ground, that's the reason I pray. Got my car cleaned up, now I'm ready to play. Make a call to the stick, say I'm headed that way. Heard my cousin cooking out, I gotta get me a plate. Got this new outfit, ain't even out in the state. So if I ain't speaking too soon, but this a hell of a day. And the sticky got me sitting in a hell of a place. Got my stunner shades on and a grin on my face. My new grill looks mean, but I swear I'm straight. And the hood showing love, so I'm A-OK. Hey. What the children say, take the day off, hit the park and just hang, barbecue, roll a few and put up the deuce, and if it's beef, put the piece down, throw up your deuce, it's time to change our ways, so we can save the day, for the children's sake, and make a better place to play, if it's all good, we got your coupe and grip your wood, and if you're riding dirty, like to blow you, but do it real big, exactly like a player should, enjoy your 24, do your thing and rip your hood, the world is all yours, but still we all grind forever in a day, the choice you make is really all fine. And all my homies gonna ride today. And all these mommies look fly today. And all we wanna do is get by today. Hey.